Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos oyentes, bienvenidos al informativo cultural Identidad. Este trabajo es posible gracias a nuestro equipo de profesionales en la comunicación, Osvaldo Mantilla en la elaboración de notas informativas, Diego Salazar y Vicente Moya en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster y Darío Males en la conducción les acompañará en estos 30 minutos. Aquí inicia su cita con la información cultural. Conozca los titulares. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, amplían plazo de inscripción al concurso Miguel Río Frío. En Cuenca, un taller de actuación busca aportar a la dramaturgia del país. En Salinas, una exposición busca presentar su cultura a través del arte. En la entrevista del día conoceremos sobre el disco Hasta Dónde Alcanza la Vista, que se presenta este fin de semana en la capital de los ecuatorianos. Este viernes se estrena el film Sin Muerto No Hay Carnaval del director Sebastián Cordero y nosotros les contamos detalles de esta película. Altas expectativas de cintas latinoamericanas que concursan en el Festival de Cine de Venecia. México recuerda al escritor Manuel Acuña con un festival de poesía. Les reiteramos la bienvenida al informativo cultural Identidad. Aquí arrancamos con la información. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En Loja, el concurso Miguel Río Frío amplía la fecha de inscripción. Osvaldo Mantilla informa. Con el propósito de incentivar el trabajo de los escritores ecuatorianos, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja amplía el plazo de inscripción al cuarto concurso nacional de literatura Miguel Río Frío, género novela. Al concurso pueden participar todos los escritores ecuatorianos con un solo trabajo literario. Sobre este evento, conversamos vía telefónica con Janet Coronel, promotora cultural del Núcleo de Loja. La Casa de la Cultura de Loja viene año tras año dando concursos de esta categoría. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con todos los escritores a nivel nacional el cuarto concurso de literatura Miguel Río Frío 2016, coordinado por nuestra institución en el género de novela. Pueden participar los escritores ecuatorianos que presenten novelas originales y rigurosamente inéditas en todas sus partes, en idioma castellano. Hay algunas restricciones y quiero hacer una referencia muy especial. El plazo de este concurso se lo amplió puesto que queremos incentivar el trabajo de los escritores ecuatorianos y queremos tener una mayor receptividad de trabajos. Entonces, desde el plazo se prolonga hasta el día 30 de septiembre. Bueno, los principales requisitos son presentar los originales en triplicado, debidamente cosidos o anillados, a la dirección Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrillo, Núcleo de Loja, concurso de novela Miguel Río Frío, Colón 1312 y Bernardo Valdivieso. Las obras deben presentarse bajo seudónimo y la extensión de las obras no deben ser inferior a las 150 ni superior a las 250 páginas. En letra arial de 12 puntos, a doble espacio por ambas caras. Es un solo trabajo por participante, pero tienen que presentar por triplicado, puesto que son tres miembros del jurado los que acreditarán o verán las fortalezas o debilidades de cada novela o cada relato que hagan los participantes. Establece un solo ganador y el premio es un premio único de $3,000 a la novela ganadora y con la respectiva publicación, y igual el premio va a ser también la publicación de la obra y se entregará al autor un determinado porcentaje de ejemplares para que él también tenga a su disposición esta publicación. Los escritores participantes remitirán los originales por triplicado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo seudónimo. La extensión de las obras no serán inferiores a 150 páginas ni superiores a 250. La admisión de los originales se cerrará el viernes 29 de septiembre a las 18 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El taller de actuación para cine y televisión se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre próximo en el Estudio de Interpretación Actoral del Español Gonzalo Gonzalo en Cuenca. El estudiante aprende técnicas como expresión oral y corporal, expresividad y manejo escénico con el mencionado actor y director español, quien posee más de 20 años de experiencia en Europa y Latinoamérica. También imparte el taller la actriz macedonia Estefanía Sinsovka, que cuenta con una extensa trayectoria teatral en Europa. Este 2 de septiembre en el país se estrena el film Sin Muerto No Hay Carnaval. Conozca a continuación los detalles de esta película. Desde este viernes, el patrimonio cinematográfico de Ecuador se suma al film Sin Muerto No Hay Carnaval, que tiene su estreno nacional este 2 de septiembre. Desde este viernes, en las carteleras de 42 pantallas de cine del Ecuador, se estrena Sin Muerto No Hay Carnaval. En esta sexta producción de Sebastián Cordero se cuenta una realidad fuerte del Guayaquil contemporáneo, las invasiones de las tierras. La película se centra en las ambiciones humanas. Cada personaje en la historia lucha por tener tierra y dinero. La idea original es del actor Andrés Crespo, quien en el 2007 realizó el guión con base en una serie de sucesos reales que en Guayaquil tuvieron lugar por el tema de las invasiones. Me acuerdo que una vez que existía la temática de la invasión como problemática de posesión dentro de la historia, ahí me acordé de la historia de Carlos Castro y de William Mantuano, ¿no? Que son los originales invasores de Bastión Popular y en los cuales William, que tenía 22 años, asesina a Carlos Castro. Esa investigación la tenía Billy Navarrete, que es un luchador de derechos humanos de Guayaquil, y él me dio todos los recortes, me dio toda la información que había sobre esa historia y sobre ese proceso. El elenco está conformado por Andrés Crespo como el abogado Terán, Víctor Arauz como Gustavo Jr., Daniel Adum como Emilio Vaquerizo, Hernando González como Don Gustavo, Maya Zapata como Ingrid, Diego Cataño como Celio y Antonella Valeriano como Samantha. Para Víctor Arauz como Daniel Adum, a pesar de haber conocido desde su adolescencia el tema de las invasiones en Guayaquil, luego de hacer las filmaciones en este lugar, su criterio ha cambiado. Estar ahí, rodar ahí, vivir ahí un tiempo, es muy especial realmente, ¿no? Es conocer un Guayaquil profundo que no es el Guayaquil de las postales, y es muy difícil también, ¿no? De estar en ese lugar. También es muy bonito, es un lugar hermoso, está rodeado de montañas, de cascadas, es una vida campestre, ¿no? Dura también por las condiciones económicas que soportan ahí. Aparte, Víctor, no sé cómo lo habrá vivido. Y es increíble que dentro de Guayaquil hay unos 15 Guayaquil, ¿sí? Pero haber estado ya ahora, era muy chévere porque, por ejemplo, estas personas ven cámaras y sienten que necesitan denunciar algo y no hay agua y el tanquero pero sí es, o sea, sí es chévere que de una u otra manera está retratado una parte realmente de lo que pasa, porque pasan un montón de cosas más. Normalmente la gente le suele tener pena, entre comillas, a estas personas. Yo en cierto modo les tengo envidia porque tienen una manera de vivir muy hermosa. Hay mucha alegría, es muy divertido, son gente muy muy querida y no son desconfiados. En Guayaquil la gente es muy desconfiada, en los otros Guayaquil. La cinta es una coproducción entre Ecuador, México y Alemania. En la dirección de fotografía se cuenta con el trabajo de Tonatiu Martínez. Christoph Baumann, quien actúa como un turista que busca justicia en la película, cuenta una parte del rodaje que le causó gran impresión. Me alegra un montón que esta película es fuerte, multifacética, muestra muchas capas de una ciudad. Me temo que a alguna gente en Guayaquil no le va a gustar eso, aunque es un producto artístico. Estoy súper impactado por la calidad visual. Y por otro lado, siento como que toda esa preparación que nosotros vivimos en Guayaquil, porque lo que ustedes ven, por ejemplo, la escena en el bosque junto con Emilio, con Daniel, esa es una cuestión que preparamos en un parque en Guayaquil y nos tomamos unos dos y más horas a trabajar. Lo que quiero decir con esto, había un equipo de trabajo, más de 60 personas, que tú te sentías tan bien cuidado. Yo creo que cada actor que estuvo allá debe haber sentido esa sensación. Atrás de ti estaban la gente, aquí vas a dar lo mejor, ¿ok? Y todos dieron lo mejor. Una vez presentada en Ecuador, la cinta llegará a las carteleras de México y Alemania y posteriormente también estará presente en festivales de cine de todo el mundo. Así lo da a conocer Sebastián Cordero, director del film. Va a tener un recorrido de festivales. Todavía no, o sea, el primer festival que nos va a presentar todavía no lo podemos anunciar, pero va a ser pronto, va a ser a fines de octubre. Y de ahí vamos a ver cuál es el recorrido con el resto de la película ya a nivel internacional. Pero la idea sí es moverla bien. La película se va a estrenar también en México, hace una coproducción mexicana. En Alemania. En Alemania también, hace una coproducción con Alemania. Y pensamos conseguir igual la distribución en varios otros países, ojalá. Los productores del film Sin Muertos No Hay Carnaval recuerdan al público que la permanencia del film en las salas de cine depende mucho de la asistencia de las personas a las mismas, por lo que hacen un llamado a asistir a las 42 pantallas de exhibición en todo el país. El film en Quito tiene clasificación de 15 años en adelante y en Guayaquil de 16. La exposición Acuarelas y Acrílicos de la Península de Santa Elena de Fernando Naranjo Espinosa permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre próximo en el Hotel Barceló Colón Miramar en Salinas. Según el artista, en estas obras se muestra la naturalidad de los objetos, los paisajes, la gente y los saberes arquitectónicos, artesanales, populares e ideológicos característicos de la provincia de Santa Elena. Radio CCE 940 AM, con usted. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el disco Blasfemia del cantautor ecuatoriano Guanaco se presentará el 30 de septiembre próximo a las 19 horas en el auditorio del gobierno provincial de Tungurahua. Esta es la cuarta producción discográfica del artista y contiene canciones de música urbana fusionadas con sonoridades del pasillo y temas rocoleros. También actuarán las bandas Don Gente y Ama Niña. En Cuenca, el monólogo teatral drag titulado Amores, interpretado por Daniel Moreno, se presentará hoy a las 20 horas en el Centro Cultural El Prohibido. En la obra se habla acerca del amor y la amistad de dos prostitutas. Una es Vanessa, que es heterosexual, y la otra es Saraí, que es una prostituta travesti. El teatro drag se trata de una propuesta transformista que tiene varios lenguajes y técnicas como la fonomímica, el maquillaje, pasarela, el arte clown, mimos y títeres, con el fin de descubrir el lado femenino en el caso de los varones y el masculino en el caso de las mujeres. La pieza también se escenificará mañana en el mismo horario. En Quito, el Festival de Cortometrajes Signos de la Noche continuará hoy en su tercera jornada a las 19:30 en los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Se proyectarán las cintas Bajo el Amplio Cielo de Estados Unidos y Los Reyes del Pueblo que no existe de México. Durante el ciclo cinematográfico se exhiben cintas de Australia, Chile, Estados Unidos, República Democrática del Congo, México, Colombia y Perú. Estas cintas se caracterizan por experimentar con nuevos lenguajes estéticos y se interesan en distintas temáticas relacionadas a los problemas de nuestras sociedades contemporáneas. La muestra se desarrollará hasta mañana. En Salcedo, la Orquesta Los Titos del grupo folclórico Amigos Millonarios, junto a varios artistas más, se presentarán en domingos de Casa Abierta a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 4 de septiembre próximo desde las 10 horas en la explanada del nuevo terminal terrestre de la ciudad. También se presentarán Mauricio Estrella, Doris Acosta y la banda Santo Tomás. Cabe destacar que la Orquesta de Música Tropical Los Titos se ha presentado en los 5 continentes interpretando sus propias composiciones. Reportó para Identidad Francisco Torres. Especial del día. Este sábado en el sector de La Mariscal, conocido como la Zona Rosa de Quito, el grupo Veda realiza el lanzamiento de su tercer disco titulado Hasta donde alcance la vista. En la entrevista les contamos sobre este evento. Queremos dar paso ya a la entrevista de hoy. Hoy vamos a compartir un diálogo extenso junto a Álvaro Andrade, él es el bajista de la agrupación Veda. Ellos este 3 de septiembre en realidad estarán realizando ya el lanzamiento de su tercer disco denominado Hasta donde alcanza la vista. También comparte con nosotros Diego Carvajal de la agrupación Cementerio de Elefantes, quien también participará en este evento musical. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal, buenas Álvaro? Tarde. ¿Cómo está preparado ese concierto para hacer el lanzamiento del disco? Bueno, dándole un montón de caña, ¿no?, a todo lo que tenemos para presentar ese día. Hemos estado trabajando en el disco mucho tiempo ya, cerca de 2 años. Uh-huh. Bueno, lo tenemos grabado 2 años. Te cuento un poco cómo pasó. Decidimos cambiar nuestra forma de grabar convencional. Este va a ser nuestro primer LP. Los otros fueron discos de corta duración. Y para este decidimos irnos, pegarnos una retirada, nos fuimos a la casa a una propiedad de un tío de uno de los integrantes y nos aislamos una semana y ahí grabamos los 13 temas. Bueno, 14, pero uno no va a salir, está como ahí parado. La agrupación tiene 10 años. Tenemos ya 10 años en escena, entre todas, ¿no? Altos y bajas, grabadas, idas, viajes y toda la cosa. Dándole. Este primer LP, ya nuestro hijo de verdad, así ya maduro. Y súper felices porque, eso te cuento, entonces nos retiramos y grabamos en vivo las bases. Entonces, guitarras, bajo, batería, todo live. Y bueno, el año pasado estuvimos dedicándole mucho tiempo a otro proyecto que tenemos con Pablo, vocalista de Veda igual. Uh-huh. Que nos tomó todo el año planificar una gira, un poco de toques. Entonces no le dimos nada de tiempo a Veda. Y este año lo hemos dado con todo, hemos estado metidos en el estudio, grabando todo lo que falta, porque claro, grabamos solo bases, uh-huh. Entonces faltaba voces, overdubs, guitarras, sintes, no sé, un poco de locuras que hemos hecho, está muy muy experimental el disco, nos encanta, full, estamos súper emocionados, tocar es de súper divertido, igual hemos estado todo este año con algunos toques súper interesantes, estuvimos recién en el Verano de las Artes, y nada, eso te digo, entonces metidos en el estudio un montón, tocando, ensayando, igual yo soy el diseñador de la banda, entonces he estado también metido en el arte, haciendo un montón de pruebas, vamos a presentar un empaque súper nueva lo que va a pasar, entonces también les invitamos para que mañana se den una vuelta y vean lo que está pasando, es una cuestión súper completa, es un disco muy muy maduro, como te contaba, y igual es un arte muy maduro, yo como diseñador ya igual el mismo tiempo que tenemos la banda soy diseñador, y es una de las, o sea, de mis mejores logros como para la banda y estoy igual súper emocionado, yendo un montón a hacer las pruebas. En la cuestión de la música, acá nos entregan información de que son un proyecto de rock experimental, pero hace rato también nos hablan de algo de indie, pop, electrónico. ¿Cómo es la característica? Bueno, en el caso de Veda, para ti el rock experimental, ¿cómo lo podríamos entender? No sabría explicarte con géneros musicales, o sea, con palabras. Ya decirte, no se puede encasillar. Ya. Claro, como decirte rock, progresivo, experimental. Ya. O sea, porque en realidad todos tenemos nuestro propio bagaje de música diferente que llevamos en la mochila. Entonces, ponte el Marty, el guitarrista, es jazzero al máximo, pero todos nos encanta el hip hop, pero todos vinimos del punk, de adolescente. Todos tenemos un poco de cosas súper distintas y siento que siendo un inicio la banda para consolidarse se encasilló en ciertos géneros musicales. Ahora, después de todo este tiempo, hemos encontrado nuestra identidad y siento que es muy única. Hay cosas que sí se pueden como relacionar, no sé, con un punk hardcore melódico o un jazz hip hop, no sé, así, pero muy libre, en realidad nos sentimos, eso nos hace sentir muy, no sé, emocionados al respecto del proyecto porque es muy nuestro. Vamos a hablar también con nuestro segundo invitado de la tarde, Diego Carvajal, quien participará en este concierto. Tú eres bajista del grupo Cementerio de Elefantes, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos muy honrados de participar en el lanzamiento de un disco de una banda de tantos años como es Veda. Para ti, en esta ocasión, ¿cómo vas a participar en este lanzamiento? Bueno, Cementerio de Elefantes justo viene de una pausa de toques porque igual estamos grabando el disco, nuestro primer disco. Entonces fue una oportunidad increíble que nos haya salido después de algún tiempo poder volver a las tablas siendo parte de un concierto tan grande. Estamos muy emocionados en torno a eso. Cementerios de Elefantes, esta sí es la agrupación que está dentro del indie pop o electrónico, ajá, ¿cierto? Algo más tranquilo, pero tenemos nuestras partes un poco más experimentales, mucho más abiertas. Dejamos un espacio muy grande a la improvisación también, especialmente en los nuevos temas de la banda, los que estamos grabando en un nuevo disco que vamos a presentar también. ¿Ya tienen fecha prevista también ustedes? Estamos igual acabando de grabar el disco. Tenemos las bases, estamos haciendo los overdubs de teclados, nos faltan las voces aún, masterización, mezcla. Estamos planeando el lanzamiento para el próximo año. Volvemos con Álvaro, quisiera que nos comentes para ti, una vez que ya has superado la parte de la grabación del disco y que ya está calientito por salir a la venta, ¿cuál ha sido lo más difícil en este proceso? Bueno, el dinero es lo más difícil siempre, ¿no? Nos hemos dado modos, hemos hecho un montón de cosas, o sea, ha cambiado un montón el proyecto, más no la música. La música ha estado definida todo este tiempo, pero hemos querido hacer un montón de cosas. Aplicábamos a fondo del Ministerio de Cultura, teníamos la idea de hacer un super empaque, pagar a una amiga que es una artista que estaba ayudándonos, mandar a hacer muchas copias, etcétera, ¿no? O sea, mandar a masterizar en algún otro lugar. Pero es súper difícil, en realidad. Entonces ahorita estamos autogestionando todo. Y poniendo en nuestro bolsillo, nos está ayudando Alarma también, nuestra disquera de toda la vida. Y nada, esa ha sido la parte difícil, pero yo creo que eso también nos ha ayudado a encontrar el camino que ha definido el disco en todas sus formas de presentación, ya sea visual, ya sea sonora. Creo que encontramos el camino correcto después de muchas pruebas y estamos súper contentos de también haber logrado con pocos recursos hacer un súper disco. Y en el ámbito técnico, los materiales, todos los insumos que utilizan para sacar el disco acá en la ciudad, ¿sí tienen alta calidad? ¿Sí brindan el respeto para la audiencia ahí? Claro, no, totalmente. O sea, siempre hemos estado involucrados. Es la experiencia, en realidad. Yo creo que todos los años, tal vez si es que reducíamos costos hace 7 años, nos hubiera salido algo como lo que nos salió hace 7 años con los con el, digamos, con los fondos que teníamos. Uh-huh. Ahora podemos, no sé, o sea, está la experiencia que desde cualquiera de los ámbitos que te digo artísticos que estamos exponiendo, vamos a lograr algo de muy buena calidad con los mejores recursos. Eso es lo que, claro, te explicaba. Nos ha tomado un buen tiempo lograr, pero todo con lo mejor que hemos podido tener, y es un trabajo nítido, así estamos súper contentos. Este disco, ustedes, ¿a qué precio lo están sacando? Una vez que ha sido autogestionado por ustedes, ¿no? Claro, bueno, el precio del lanzamiento va a ser de $5. Precio especial, para ese día. Ya, ajá. Ese día. Pero de ahí, en las disqueras, no sé, en las tendremos tiendas. Que ver, yo espero unos $10, uh-huh. Pero es un empaque súper de lujo. Igual se va a notar que se redujeron los costos, pero uh-huh. A la vez que se redujeron, se aumentó la creatividad en todo lo que se pudo. Uh-huh. Entonces, qué pena no haberte traído ahora una de las pruebas para que puedas ver. Igual quisiera poder describirlo a los escuchas, pero ya van a tener la oportunidad mañana de ver el disco, de poder comprarlo a un precio especial. Y de darse cuenta de todo lo que hemos trabajado. ¿Desde cuándo estará ya presente en las tiendas, en locales? Desde mañana. A ver, claro, mañana el toque y depende de y empieza la las gestiones de la semana, claro, de coger, llevar las ¿Y tiendas, en el internet también lo van a vender? Sí, esperamos de Bandcamp, yo creo. Y de ahí, no sé bien la gestión, así tipo Spotify, iTunes, sé uh-huh. que tiene su nota, no sé, ¿no? Pero y luego la pasará. Proyección de la agrupación con este disco, no sé si tienen ya presentaciones agendadas, estarán en algunos conciertos. Agendado no, pero será de largo. O sea, es nuestro primer LP bien, así es como... Ahora sí nos sentimos como mucho más seguros, de muchas formas, igual, ¿no? En los toques, ya seguros, ¿no? Así, de nuestra propuesta, sí. Perfecto, nosotros vamos ya a cerrar la entrevista. Quiero agradecer la presencia de Álvaro Andrade, bajista de la agrupación Veda, y también Diego Carvajal, bajista de Cementerio de Elefantes. Voy a hacer la presentación. Super presentación oficial. Bueno, para todos los escuchas, que les esté gustando lo que oyen, el día de mañana vamos a estar presentando el disco en el Café Democrático. Conseguimos un horario de temprano, no sé cómo se dice, pero vamos a tener que desalojar el lugar a las 9, entonces vamos a empezar temprano, porque hay un evento después. Entonces, 5 de la tarde se abren las puertas, 6 empieza Moon, uh-huh. que es la otra banda que tenemos con el Pablo. Vamos a tener un show íntimo, súper acústico. De ahí vienen los chicos de Cementerio de Elefantes con su super propuesta, y de ahí viene nuestra presentación de los temas de nuestro nuevo disco, y vamos a tener super invitados de lujo, entre ellos el Carlitos Carrillo que tocó con nosotros, que es el tecladista de Cementerio de Elefantes, y algunos invitados, ya van a ver, un montón de sorpresas. El costo de la entrada es de $10. $10, perfecto. Ajá. Para este 3 de septiembre a las 17 horas. ¿No? Sí. Perfecto. Listo, perfecto. Agradecemos la presencia de Álvaro Andrade y también de Diego Carvajal. Muchas gracias y éxitos. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Roma. Varias cintas latinoamericanas concursan en el Festival de Cine de Venecia 2016 en Italia, certamen que se inauguró este miércoles. El cineasta chileno Pablo Larraín compite por el León de Oro, máximo galardón del evento, con la película Jackie, una producción chileno-estadounidense con un reparto liderado por la norteamericana Natalie Portman. Los argentinos Mariano Con y Gastón Duprat concursan en el mismo apartado con la cinta El Ciudadano Ilustre, en la que se retrata la vida de un escritor argentino que regresa a su pueblo para escribir sobre su gente y costumbres. Mientras que el realizador español Raúl Arévalo compite con su cinta Tarde para la Ira en la sección Horizontes, que está dedicada a los nuevos estilos y corrientes. El festival se desarrollará hasta el 10 de septiembre próximo. De esta manera el informativo Identidad finaliza. Queremos recordarles que usted nos escuchó en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. También nos puede escuchar a través de la nueva aplicación de esta emisora, Radio CCE, en teléfonos de sistema Android y iPad. Este informativo es producido por nuestro equipo de profesionales, Osvaldo Mantilla en la elaboración de notas, Diego Salazar y Vicente Moya en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, y en la conducción les acompañó Darío Males. Les esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima cita con el acontecer cultural. Identidad. La confianza informativa.